vientos muy fuertes, pero de nuevo vuelve a brillar, resucitar, reverdecer como el sol en la montaña. Viendo todo florecer, vuelan papelitos en el aire para aliviar la gravedad. Vamos flotando a la deriva de esta jungla universal. Personas aquí presentes, volvió la que faltaba, porque hoy de nuevo es carnaval. Hoy la luna, nuestra aliada, nos empuja hacia adelante. Revolvimos las memorias, el remedio más importante. Su promesa, la de Cristo ya llegó y todo el pueblo otra vez está de fiesta. Hoy venimos a ofrecer. Escondido por la ciudad.